Escucha, enano cabezón. Estás presenciando frente a ti el mejor concierto en vivo. Apto para profesionales, no para alumnos de poco porcentaje.